pasa, si pasa ese tren. Lejos la luz amarilla, muchas ventanillas, voy a ver al tren. Me parece que ahí vienen, me parece que ahí van, me parece que se desaparece por allá. Me parece que ahí vienen, me parece que ahí van, me parece que se desaparece por allá. Cerca, cerca de mi casa, seguro que pasa, que pasa ese tren. Lejos, cuando estoy durmiendo, ya se van mis sueños arriba del tren. Me parece que ahí vienen, me parece que ahí van, me parece que se desaparece por allá. Me parece que ahí vienen, me parece que ahí van, me parece que se desaparece por allá. Por allá, me parece que ahí vienen, me parece que ahí van, me parece que se desaparecen por allá. Cerca, cerca de mi casa, voy a ver si pasa, si pasa ese tren. Lejos, cuando estoy durmiendo, ahí se van mis sueños arriba del tren.